Hola, hola y bienvenidos a una nueva edición de Peso de Réticos, el podcast de filmradical.com. Tenemos para comentar este gran premio a los invitados de todos los días. A mi derecha, Alberto Sniff Skoll. Hecho un sándwich finlandés. A su derecha, otro Alberto, pero este Ujo. Hola a todos, ¿qué tal? Al lado de Ujo, al maestro Quiñoneda. Buenas tardes. Y al lado del maestro Quiñoneda, el director y mentor de este programa. Guten Abend. Os recordamos que podéis seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, @efinoradical, en Facebook, en nuestro grupo facebook.com/efinoradical, y que podéis escuchar la tertulia los martes y los jueves a partir de las 6 de la tarde en cadenamotor.com o en la web, también en el player de iVoox o en iTunes. Y sin gafas. Vamos a comenzar a hablar de la carrera alemana en Hockenheim, comenzando, como no, por los entrenamientos. Entrenamientos que fueron marcados, como siempre, por los Mercedes, en este caso Rosberg, al que todos pensábamos que Hamilton podría hacerle un poquito de sombra en los entrenamientos, pero nuestro Hamilton, gracias a la negra sombra en sus frenos, hostióse. La tecnología, con lo cual, nada. Me gustaría saber de dónde es Brembo, si es italiana o alemana. Pregunta que algún día, José, es, hay que buscarlo en internet y es fácil. En fin. Los Williams de nuevo muy bien, segundos y terceros, con Bottas por supuesto por delante de Massa. No sé por qué, por supuesto. Sí, yo lo doy por supuesto. Massa consigue una pole este año ya. Sí, claro. Pero bueno, fue una concatenación de hechos. También ha estado boca arriba, boca abajo y traspuesto, pero bueno. Es cara. Luego tenemos a los Mercedes con Magnus en cuarto y a Button, pues haciendo de las suyas en entrenos, décimo tercero. Décimo primero, perdón. Magnussen brillante. Brillantísimo. Sacó petróleo de un coche que no va ni para tomar por saco, tío. Así que muy bien. Sí, está reivindicándose de nuevo porque había perdido un poco de fuelle. Sí, aunque este circuito debía conocerlo. Pero decían que McLaren, que en esta carrera traía mejoras y todo ese tema. Y bueno, después, desde luego, en carrera, Button estuvo razonable. Pero bueno, eso después. Continuamos luego con los Red Bull, con Ricciardo y Vettel, quinto y sexto. Otra vez Ricciardo por delante. Otra vez. Vettel no remonta. No, yo creo que es que no quiere. Claro, joder, dice un chaval, tío, hay que darle ahí una palmadita, claro, un poco de ánimo. Porque este tío no... También, también se crezca un poco, tío, con un tetracampeón. A ver, joder. Yo creo que junto con la cuarta fila, que es de color rojo, pues podríamos hablar ya casi de que la parrilla está hecha por colores. Claramente los equipos se están situando en calificación tal como están. Sí, sí, lo que hablábamos de que se estaba marcando ya una tónica, eso parece que ya está desde luego completamente asentada la, Mercedes, la parrilla inicial a priori. Mercedes, la alineación Williams, ideal. Red Bull, Alonso. Exacto. Ese sería... Sí. Alonso que fue séptimo, por cierto. Sí, porque Alonso, el flick, flack y flock, cada vez le viene peor también. Y... Sí, no, le vino de puta me gusta, madre. Me gustaría comentar algo acerca del tema del flick y de la prohibición, que bueno, se ha prohibido, pero la situación sigue exactamente igual. Se ha acercado un poco Williams a Mercedes, quizás. Habrá que verlo en los siguientes grandes premios. En carrera no se acercó ni de lejos. No, bueno, sí. Sí, la jugada, se teme que fue una jugada de Ferrari, esto de la prohibición del flick, camuflado por... a través de Force India, de alguna forma, digamos que azuzó el avispero. Yo hay que levantar una lanza en favor de Ferrari. Siempre los malos rollos parece que tienen que venir por parte de ese. Es que siempre vienen de por ahí. Yo en este aspecto no lo tengo tan claro, pero bueno. Yo creo que fue Marussia. Van mal y que... Sinceramente, o sea, estaba muy preocupado. Van mal y que viene peor, porque claro, parece que es que si pierden, pierden todos. Si tú vas mal, irás peor. Se han mantenido. Los grandes beneficiados tendrían que ser Force India y Ferrari. Force India algo... parece que mejoró, ¿sabes? Y en Renault, perjudicado, en teoría, se consideraban los grandes perjudicados. Sí. Pero bueno, Renault, el Lotus no cuenta, vamos, ¿qué me estás contando? Sí, este, bueno, este año no cuenta, entonces claro, se puede hacer la cacicada. Hostia, pero, no se podía, pero se podía pensar Red Bull, tío, que parte con la estabilidad en curva y todo eso, se siguen comiendo lo que quieren, vamos. Sí, en fin. Por delante de Ferrari, vamos. Los Force India de los que hablábamos que fueron noveno y décimo, Hulkenberg por delante de Pérez, efectivamente. Sí, sí. Y lo más destacable de los entrenamientos es el accidente de Hamilton, ¿no? Un buen hostión. Sí, sí, sí. La hostia sí fue bonito. Lo escuchaste, Después de la hostia, cuando se acaba de dar la hostia hablando por... Sí, joder, sí. Estaba conmocionado. Daba pena, ¿eh? Yo creo que le dio pena hasta lo bate. El golpe fue muy fuerte. Fue un quedó blanco, muy fuerte, tío. Como la madre. Tuve suerte que fue bastante lateral, pero... El de Kimi fue peor y cuando... Bueno, no lo escuchamos hablar, ¿verdad? Aquí Kimi no me acuerdo. No, Kimi no se lo escuchó. Solo dijeron que había preguntado por Massa, sí, por Massa, sí, sí. Pero nada más. Bueno, pero es que hostia, una hostia a 27 Gs fue. Es una barbaridad. Con muy poco tiempo de verte en la barrera. Porque es en cualquier otra escapatoria, digamos, otra hostia. En y, ese circuito, en cualquier otra. Por lo menos el piloto tiene tiempo, pero vamos, y aún así sacó las manos rapidísimo, pero es que claro, es que en décimas estaba ya en el muro, o sea, fue... Qué bien hizo de sacar las manos a tiempo. Sí, en el contubernio. Yo me pregunto una cosa, tío, estos coches son tan buenos y no tienen un airbag, tío, vaya mierda, ¿no? ¿Cuánto pesa un airbag? O un freno no de mano. No puede ir. Un freno de mano para tirar de emergencia, claro. No puede ir. Un freno de mano para cada una de las ruedas. Y así, hostia, hubiera activado la derecha y a tomar por culo. No. Está, bueno, fuera de lo que sería clasificación pura y dura, también hablar de Susie Wolf y su... Hice un buen papel, ¿eh? Y su buen papel de probadora. Y el Force India, efectivamente. A dos décimas de masa. ¿Veremos tal vez de aquí a poco sustituyendo a masa en carrera? Dejo ahí la pregunta. Ojalá. Más a tres pastan todavía. Sí, eso es lo malo. Williams dice que está muy contento con sus pilotos y que claro, las cosas seguirán por su cauce trae el de talento, momento. Ahora. Uno trae el talento. Conociendo a Massa, igual hay un hueco en otro equipo. La cosa es que Susie Wolf, como tiene también de dónde sacar, pues también puede traer bastante dinero. Easy. Ahora que lo pienso. No me vengas con los easy. Y si cambian, como tiene enchufe Mercedes, podrían cambiar a Hamilton por ella. Claro. Eso sería una buena jugada. Eso sería una jugada perfecta. Entre mis golpes matando el mosquito y el tuyo con la lata. Y, lo mejor de todo, ya verías tú, sonor. Como a Rosberg con Toto Wolff por ahí, Rosberg iba a empezar a tener problemas serios. Rosberg que acaba de renovar, por cierto. Se ha casado, ha renovado. Ha ganado Alemania el Mundial. Sí. En la carrera. Tantas cosas buenas que, vamos, el tío está que Se salía. No lo viste ya culas por todas partes. Es que... Pero bueno, ahora porque estamos... es que no paraba. Ahora en concreto porque estamos pasado al tema Susi, pero... Yo quería volver a lo de Hamilton. Quería volver al tema. Hamilton es el centro de todo de los entrenamientos, digamos, es el tema importante. La galaxia. ¿Empieza a haber mano negra o no? Yo quiero comentar algo más. Hay que mojarse. ¿Por qué? A Hamilton le dejan cambiar sus frenos Brembo por unos frenos de la competencia para empezar la carrera. Perdona, hay varias cosas. Primero, Hamilton cuando llegó a Mercedes corrían con Brembo y dijo que quería Carbon Industries. Y este año se ha cambiado otra vez a Brembo y Rosberg va con los otros. Carlos, las pinzas son las mismas, por cierto, que ya es curioso. Pero bueno, lo de cambiar... Centolla, ¿no? Sí. Cangrejo real. Centolla de la ría, nada francesa, chaval. De la ría. El caso es que sí, le han dejado cambiar los frenos, los discos de frenos... por otra marca y no se sabe muy bien basándose en qué. Red Bull de hecho está pensando en protestarlo. Está, motivo de seguridad porque podía. Sí, pero la cosa es no que no puedes arguir un problema de seguridad porque no, meterías no, no, no, no, no, por ahí. Se coge con pinzas, ¿no? Lo que dicen es que tienen el mismo peso, que no ganas absolutamente técnicas. Nada el coche ni nada de nada. Entonces, en función a eso, lo que pasa es que bueno, son frenos distintos, pero al final son unos frenos salvajes. Pero si imagínate que le frenaba más el derecho entonces. Porque el otro seguía siendo Brembo, solamente sustituyeron ese. Si eres Massa y te frena más el derecho, sí tienes un problema, pero si eres Hamilton, no. Bueno, también tienes razón, claro. Estábamos hablando de las teorías conspiranoicas de Quiño. Sobre eso de decir que en Inglaterra ya se han desatado. Hay que ser subnormal, como Massa, para pensar que un equipo va a boicotear los frenos de un piloto. O sea, lo pueden matar, ¿sabes? O sea, es... No sé a quién le entra en la cabeza. Siendo negro en Alemania, José, tampoco sería... Vamos, búscate otra teoría para... Un tataranito de Goebbels. Los alemanes, tío, ya habían programado que se saliera otra curva. El problema fue que aguantó. No se sabe por qué hubo la fiabilidad. Yo creo que ahí fue Brembo. La mano negra por detrás que actuó. En fin, me parece absurdo. Es un tema serio. Me parece absurdo que alguien insinúe que puede haber... Jugar con unos frenos, tío. Es ridículo. Son insidias más que otra cosa. Y a propósito de eso, diré una cosa. Leí un tuit de Lobato diciendo en Inglaterra empiezan las teorías conspiranoicas. ¿A qué me suena esto? Y yo le iba a contestar, y me lo dices tú. hijo de la gran chinga, ¿sabes? O sea, me lo dices otro tú. Generador, sí, otro no generador. Jodes, ¿quién eres tú para poder decir nada? Bueno, no pierdo tiempo. Claro. No. Él no es un medio. Habría muchas cosas que decir sobre él. Es un cuarto. Es un ente. No es un ente. El centro de del universo formulero. Es como el rey, lo conocemos por plasma. O esas cosas. Con lo cual, José... Ese Rajoy. No, Raquel Hernández ya. No, yo lo vi en Montmeló y realmente la perola brilla. Bueno, en todo caso, y centrándonos en lo que sería la clasificación, yo no veo tan clara esa gran superioridad de Mercedes a dos décimas Bottas con una clasificación, una vuelta brillante. Sí, o sea, sí. No, pero el problema 16, es lo que dice, 7, lo que dice Alberto es en carrera, que luego vamos, en carrera. En carrera, por supuesto. Claro, o sea, a una vuelta, y aparte además este circuito tenía una parte muy rápida, y me imagino que Rosberg tampoco hizo una vuelta perfecta, no. A lo mejor estuvo incluso a una vuelta aguantando un poco. Hasta Massa ha logrado una pole este año. Yo pienso que sí, que... Yo creo que Rosberg igual se guardó alguna cosita, porque dices, que se guardó. Hostia, ¿con quién tengo que pelear? Pues no, hizo una vuelta buena y luego la segunda pues ya no ni mejoró, joder. Sí, bueno, no, o sea, no le quita valor a la vuelta de Bottas. No le quito valor. Son tres décimas sobre no le quito valor. Según qué circuito tienen, que no es un mal calificador. Tienen buen coche o no. Efectivamente. Y vamos, también hay un poco de eso. Últimamente los circuitos le valen todos, ¿eh? Sí, no, ya no, absolutamente. En Silverstone, en teoría, no tenía que haber funcionado. No tenía que haber valido para nada. No, Williams tiene un cochazo, eso está claro. Y Bottas ya ha dicho que a partir de ahora tienen que centrarse en ganar. De lo cual me alegro. Tienen que ganar, o sea, no pueden dejarse estar con gilipolleces. Tienen que ir a ganar alguna carrera. Es lo suficientemente agresivos para ir a ganar. Me mola que Williams esté de vuelta, tío. Que se mete y aprenda de eso. Esperemos. En fin, acabamos sí, con los. Pero vamos, que mola que Williams esté ahí, ¿eh? Sí, sí que mola. Pero yo voy a brindar por eso. Molaría más ver a Minardi. Bueno, es que ya hablaremos después, pero tres podios consecutivos y sumando. Y llegaremos a oír el Is Faster Than You. ¡Qué bien así! Que porque están los Mercedes donde están, tío, pero hostia, si no lo iríamos. Ojalá, tío, me gustaría que lo humillaran otra vez. Venga, carrera. Vamos a dejar el tema, nos envenenamos. Carrera. Que en carrera por lo menos más estuvo bien. Sí. Bueno, y la cuarta posición de Magnussen también, yo creo que es de... Dijimos ya. Sí, ya hablamos. Creo que también... Me gustaría también, por cierto, destacar que Bianchi quedó por delante de Maldonado, Kobayashi, Chilton y Ericsson. Lo cual no sé si es bueno o malo, quedar por delante de Maldonado. Sí, según tú sí, Bianchi. Y no consiguió los Sauber, esta vez mejoró un poco, 14 y 17, que no es mucho, pero... Los Lotus no iban mal, Pues mira, Maldonado... Pero después en carrera sí. Pasemos a hablar de la carrera. Continúa. ¿Yo? Claro. Por favor. Me pasas el relevo. Bueno, hablando de la carrera... ¿Qué la vamos salida, a decir? La salida, fundamental. ¿Qué hizo Massa? ¿De quién creéis que es la culpa? ¿De Massa o de Magnussen? Claramente. El danés, por cierto, que ayer escribí que era sueco y es danés. Claramente es Massa. Yo no lo veo tan claro. Claro. Yo creo que tienen los dos una pizca de culpa. Más Massa, por supuesto, lo considero así, pero lo veo también un lance de carrera, Yo te digo, sí, es un lance de carrera, pero te digo una cosa. Magnussen estaba casi pisando la hierba. Sí, pero bueno. Todo encima del piano. No tiene dónde ir. El subnormal es el que se le echa encima, ¿sabes? Es que es subnormal. Que además, con su ojo derecho. Y mira, que la FIA lo justifica diciendo que estaba centrado en Bottas y que, claro, no se dio cuenta. Obviamente, ahí estaba Bottas por medio y cuando Bottas entra primero en la curva, los dos se encuentran. Pero vamos a ver. Magnussen no puede desaparecer de ahí. De ser culpa, obviamente. Tienes que ver la carrera. De ser culpa es más culpa de Massa. Es más culpa de Massa. 50 adelantamientos durante la carrera, digamos, en similares condiciones de no entras y tienes que dejar el hueco y tienes que dejar pasar, y más a lo dejó, hubo toque salvo de Kvyat, que pasó lo mismo, joder, o sea, es que no dejas espacio y a tomar por culo, coño, por fuera, Bottas ya había pasado, coño, entonces entraron los dos juntos en la curva, o sea, Massa se escuda en que entraban los tres, no, para nada, Bottas entró claramente por delante. El muy subnormal. No utilizó los. El muy gilipollas. Dice que el que va detrás, o sea, porque yo entro primero, tiene que frenar. ¿Qué cojones va a frenar? Si frena, te embiste. El muy idiota aún se permite el lujo de dar consejos a los pilotos, que dice que vienen pilotos de GP2. De GP2. Sin saber que este tío no pasó por GP2. Ese comentario, tío. Que vienen, que se creen que no sé qué, que no sé cuánto, que no respeta nada. Este tío es que, vamos, a mí ya me ha tocado. Claro que le vence su prepotencia. también pienso que, o sea, no deja de ser un lance de carrera, o sea, que tampoco es sí, una sea, de sus mayores locuras, no, ni, o sea... No, es un lance de carrera, pero coño, no le eches la culpa al otro, tío. Quitando su prepotencia, digamos que el error no fue tampoco, digamos, de las cosas más graves que le hayamos podido ver más por estar picado, digamos. Creo que os quemáis mucho con el chaval. No, yo creo que además tiene la presión añadida de que su compañero lo está haciendo muy bien, punto. Y eso le pone a él en problemas, porque se ve ante con un coche que no es un coche para ganar el campeonato, pero sí para ganar alguna carrera y algo más. Y no está siendo el jefe. Se comió en saber a su compañero, que no me acuerdo quién era, pero no debía ser mucho, pues no me acuerdo, sinceramente. Y ya no se comió a nadie más, o sea, fue después... Efectivamente, se comió a Kimi en el 2008, pero bueno, Kimi no era Kimi, no estaba. No, no estaba. Porque si Kimi estuviese, hubiese ganado el Mundial de calle. Joder. Hombre, visto desde ese punto de vista, estuvo luchando contra 8 campeonatos del mundo. Sí, siempre... 7, 9, 10 campeonatos. Siempre campeones, siempre con campeones, pero joder. Coño, o sea, bueno, en 2007 todavía no era eso, campeón Kimi. Pero problema, eso te marca, ¿sabes? O sea, ya te hace... El problema no es ese, además. Hostia. El problema es que ¿quién cojones se cree? ¿Sabes? ¿De qué va este problema, tío? Que no sabe asumirlo. ¿De qué va? Bueno, si no asumes tu culpa, no vas a aprender de tus errores. Y este tío se va a matar un día, joder. Y esperemos que no mate a alguien, que es lo peor. Sí, eso sería lo peor. Qué pena que no sacara los brazos para dar la vuelta. Agarrarse a la pista. ¡No, por Dios! La hostia, que el coche se volvió otra vez a la posición. Qué pena. Bueno, que se cortaron, no sé, 3 dedos. Sigo diciendo, os quemáis con el chaval. Pero bueno, estamos, dejemos el tema y continuamos. Merece la pena, ¿eh? De eso, merece la pena. Pues... Tenemos lo que decía, la victoria de Rosberg, una victoria fácil a 2 paradas y Bottas también a 2 paradas, que es la gran diferencia entre los 2 primeros y el resto, que fueron a 3 paradas, ¿no? Uh-huh. Y luego lo más destacable, la remontada de Hamilton, desde la posición 20 de salida. Alguien dirá que es fácil con un Mercedes superior, pero qué adelantamientos, qué agresividad. Y lo que nos entretuvo la carrera. Sí, es el gran animador. Para habernos olvidado, desde luego, de lo que era la primera posición, porque yo, de hecho, en mis comentarios tengo no problema, me bajaría del coche, les daría las llaves, chollo normal. Voy a mear y vuelvo ahora. Exactamente, pero el resto de la carrera, para mí, fue un carrerón, otra vez. Una carrera entretenidísima. Todas las demás batallas fueron, por eso te jode ver a veces las cosas estas de que te arruinan una carrera algún piloto, porque hubo peleas de todos los colores. A ver. Toques, ruedas en pontones, aquí gente entrando, pasaron por todo entrando de a tres, aquí mi hicieron lo... con el pim pam pum, sí, aquí, Hamilton pobre Kim. Le metió a todo el que quiso, le mordió, le saltó al cuello como Luis Suárez, o sea, pero no quedó nadie fuera de carrera. Está claro que Massa hubiera sido uno de los que quedó fuera en la primera curva, hubiera sido uno de los acreedores a puesto en el podio. En el podio. Es que tiene que estar ahí para animar la carrera. Que le fuera bien. Sí. Que le fuera no, que lo hiciera. Uno menos. Sí. Magnussen probablemente se hubiera ido un poco más para atrás porque no da para tanto el McLaren, pero... Bueno, viendo a Button como anduvo, empieza a irse uno. Button y Magnussen acabaron juntos la carrera. Por cierto. Con Button por delante. A mí me mola la hostia la elección de Pirelli de este gran premio, porque la verdad es que le dio la hostia de salsa. Porque decían, ¿no? Es que no 2 paradas, 3 paradas, o sea, el que haya múltiples estrategias, eso mola, o sea, ves a piloto remontando, tener que cambiar en medio de la carrera. Sí, ¿no? Hamilton, o sea, la verdad es que... Hamilton incluso, no digo que podría haber ganado la carrera, sino acercarse mucho a su compañero de equipo, podría haberse acercado si no fuese por el toque con un Button donde rompió el end plate. Eso le afectó bastante. ¿Tú crees que eso le afectó a las ruedas luego? Sí, luego yo no entiendo cómo no le pusieron un neumático de blandos en vez de super blando en la última parada. Yo creo que es que ese neumático fue el que se cargó en la hostia que se dio. ¿Sabes? Entonces no tenía más juegos de blandos. Tenía que montar super blandos a cojones. Super blandos a cojones. Porque tenían solamente disponiendo un usado y no debía estar muy buenas condiciones. No confiaban en él. Creo que han hecho más vueltas y todo eso. Entonces para hacer 12 vueltas, no más. La estrategia, que a mí me parece razonable, lo que pasa es que no aguantaron los neumáticos, tío, en el Ferrari, que mala hostia. Pero no aguantaron. Pero la estrategia era buena. Pero el Ferrari sí, para el coche que se tiene, sí, desde luego. Y sobre todo humanizó un poco al Mercedes, ver que no se podía comer a Bottas, digamos, lo puso un poco en el terreno de los mortales. le hizo probar de su medicina, es digamos, a Mercedes. Este lo año. Cazó de puta madre, pero las gomas se acabaron. No, sí, no, porque realmente. O sea, y no tuvo forma de poder atacarle. Tío. Sí. Y dice, hostia, corre mogollón en la recta. Sí, corre la hostia en la recta, tú no te puedes pegar en la curva. En las curvas a derechas, no, además. Claro, no, se le iba totalmente. Iba ahí De la Rosa estuvo de puta madre diciéndolo, mira, no ves, ahí en las curvas tal. Cuando tiene que apoyar en esa rueda, se va a tomar por saco, tío. Pero vamos, yo no tengo más que anotaciones de Hamilton o Les, Hamilton con no sé quién, sí, no, Hamilton con, o sea, fue un recital. La apoteosis Hamilton. Fue un auténtico recital, pena no haber llegado hasta el doblete, porque es que sería increíble. Bueno, entretenimiento hubo por todos lados, porque, bueno... De todas maneras, yo quiero dejaros una pregunta ahí. Eso que estáis diciendo, todo a mí, yo opino exactamente igual, pero lo siguiente. Tal como hizo la carrera, tuvo mucha suerte, porque como estáis diciendo, tuvo muchos golpes, muchos encontronazos, tal... Lo más normal es que Hamilton no hubiese terminado la carrera tal como corrió. ¿Qué hubiésemos dicho entonces? Volveríamos a lo de siempre, a que si Hamilton está descentrado, que si no, Hamilton no, pierde no, la cabeza, no, que no, si no, en este caso, seguro, no, no, en esta en carrera este caso, no, esta carrera no, esta carrera es al ataque, tío. Es lo que hay, tío. Si, este caso, que si te hostias, mala suerte. No, que es... aparte, si te hostias, mira, pierdes 25 puntos, pues a tomar por culo. O sea, perder ya voy a perder puntos, porque no lo voy a alcanzar. Pero bueno, no es que para perder pocos puntos, digamos, en relación a Rosberg, tiene que ser tercero, porque a partir del cuarto Claro. Ponme otra cabeza ahí. Otra cabeza y entonces a lo mejor, o sea, Alonso a lo mejor se... Va de otra manera. Prost, por ejemplo, iría de otra manera totalmente. Pero Hamilton no, que es lo que Hamilton no, tío. Claro, Hamilton, yo os lo pregunto. Yo os lo pregunto. Hombre, no sé si me saldrá la palabra, pero no era la carrera para contemporizar. En todo caso, es que ya ha salido. Tampoco arriesgo tanto. O sea, el caso del toque con Sutil, creo que fue... Con Button se tocó con Hamilton. Y con Raikkonen. En el adelantamiento a 3. Bueno, con Kimi fue porque fue 1-3. ¿Y qué me decís del adelantamiento doble a Ricciardo y Kimi? Fue, ¿no? Esa fue espectacular. A Sutil con doble adelantamiento Ricciardo y Hamilton... Sí. Ricciardo con Hamilton anteriormente... Nos lías, Estás perdiendo. De Hamilton. De Hamilton, pero sí, una detrás de Ricciardo y Hamilton, Ricciardo y Kimi. Y Kimi. Y Kimi. Sí. No, es que también... Hamilton los adelantó los dos. No, pero es que hay Ricciardo y Hamilton a Sutil, me refiero. Eso fue lo que digo yo. Sí. Doble adelantamiento. Fue muy bueno. Pero, sí. Luego hubo también una pelea con de Hamilton y Ricciardo, ellos dos... Sí. También en las 10 primeras vueltas, que fue. Mola la hostia la anchura de esta. De cuando esta lo llevaba delante. La anchura fue la del motodrón, porque el motodrón es estrechísimo. El motor, claro, eso es. Donde tiene que haberla. Eso es, en la horquilla. Hay anchura ahí para poder entrar, tal. Eso es un cambio que yo haría en Canadá. En Spa. Y en Spa, sí, tal. Por hacerlo hasta en Mormelón. No, pero vamos a ver. Si nos ponemos a joder circuitos, no es una cuestión de joder. Es una cuestión de espacio, tío. Y ahí la verdad es que uno podía ir por fuera y otro por dentro. La horquilla de Canadá, tal como está, tío, es espectacular porque como te salgas la línea de la trazada, se te va el coche, pero... Claro, bueno, siempre queda allí y tal, pero por lo menos que haya posibilidad de que puedan entrar... que haya espacio. Ancharlo un poco más. Claro, eso es. Que se dé espacio. Y hacer otra trazada, otras cosas, tío. De circuitos Mickey Mouse. Pero bueno, pero bueno, Canadá mola como está. Si yo ahí, a Canadá no le voy a poner un pero, pero... Viendo lo de este fin de semana, joder. Así hicieron, por ejemplo, el circuito de Austin también, la entrada, la primera curva. Sí, la primera que curva. Tiene varias trazadas. El problema es que es ciega. Si después hay alguien hostiado ahí... El problema o la ventaja. Bueno, el problema o ventaja. La de estar ciego es, claro, a veces... Pero vamos, luego esas 10 primeras vueltas de adelantamientos a pares de Hamilton persiguiendo a Ricciardo o los dos, digamos, comiéndose a todo lo que les aparecía por delante. Sí, porque remontaron al unísono, iban ahí los dos juntitos, sin amor y compañía. Es que Ricciardo también hizo buena carrera, hombre. A Ricciardo le jodió la carrera a Massa también. Sí, obviamente. Pero hizo una muy buena remontada y bueno, y Magnussen hizo una remontada de la hostia también. El rollo es que tiene el coche que tiene, quedó noveno, pero cojones, estaba de último. Y aparte, además, el coche seguro que le quedó tocado, porque que te pase un fórmula por encima de tal, sí, seguro que algo, alguna convergencia, sí, te voy a estar jodido. Algo te iba a decir, se me olvidó. Que viendo a Luis no lo parecía, pero vamos, que parece que aguanta. Os iba a decir una cosa. Yo creo que si Ricciardo no hubiese tenido problema, a Vettel lo hubiese pasado por encima. Y le faltó poco para pasarle. Es que ese es otro claro, X de la ecuación que se fue a tomar por culo en la primera curva. Ajá. ¿Sabes? O sea, sí, estuvo parte de Massa. Vettel acabó por delante de Ricciardo, pero no puede estar contento porque acabó cerca, tío. No sé exactamente a cuánto, ahora os lo diré. Pero acabó muy cerca Ricardo de él, después del problema que tuvo. Vettel no puede estar contento en todo el mundial. A 8 segundos, mira. 8 segundos y medio entró. Claro. Sí, 8 y medio. Hostia, Ricardo entró al mismo tiempo que Alonso. 0-0. Es que lo pasaba. Hostia, le estaba intentando adelantar. Pero bueno, Vettel, es que Alonso se quedó sin gomas totalmente. Estuvo claro, mucho tiempo detrás de Alonso, y que eso también es otra de las cosas memorables de la carrera, ¿eh? Como la aguantó también Alonsito a Vettel, ¿no? Sí, sobre todo con los superblandos, o sea, que eran claramente más rápidos, además, ¿eh? Y lo aguantó, lo aguantó. Claro, ¿eh? Y lo aguantó. Sí, pero después del duelo del otro día quedó un poco eclipsado, ¿no? Esperábamos más. Es distinto circuito. Los Red Bull en este circuito, la verdad, en recta corría un poquillo más, ¿eh? O sea, corría más que Ferrari. Porque Renault, bueno, el Total, que es la marca de gasolinas, ha traído una gasolina nueva que les ha hecho ganar 10 caballos, como mínimo. Sí, que les di yo pis el otro día, ¿no? Después de haberte bebido unas cuantas scones. Si no, no hay gasolina ahí, ¿no? Pero bueno, nos regalaron el adelantamiento a Kimi. Que la verdad, Kimi, es que pobre debía estar preocupando. Un fin de semana fatal. Le caían de todos. Qué risa, en medio de todos los saraos. ¿Sabes? Una mención especial a él, por lo que tuvo que aguantar allí en la horquilla. Sí, pero es que lo pasó todo, Dios. Es que no iba rápido, joder. Al principio no era capaz, no sé qué tenía delante, si era un Sauber. No me acuerdo qué coche era. No, pero no era capaz de pasar. Yo tengo todo el fin de semana muchísimos problemas. Yo por eso también no me gusta como antes estuvisteis hablando de él. De que Kimi. No, vamos a ver. Este fin de semana Kimi, con todo lo que está haciéndolo regular en Ferrari, no digo mal, regular, se esperaba mucho más de él. Sus declaraciones. Este fin de semana ha sido... Él dice que el coche ha mejorado un poco. Eso es lo que te iba a decir. O sea, que está contento, dice que van por el buen camino. Claro, sí, claro. Lo que pasa es que, bueno, lo que no es normal es... Y a Kimi le pasen de esa forma. Bueno, ¿sabes? Este fin de semana, o sea, no, tú, que dio en entreno solamente pudo dar una vuelta con los superblandos, o sea, en libres. No los pudo ni probar, tan siquiera. Joder. No, pero eso para clasificación. O sea, claro, el rollo después de la carrera. No, no tenía el coche compensado. Pero vamos, desde luego, aquí como ferraristas a Kimi, más bien besaremos siempre por el suelo que pise. Y si hubiera sido... Último mundial. Si hubiera sido Massa, qué triste, estaríamos diciendo... Qué triste, eso mismo estoy pensando, yo que hubiese dicho lo mismo de Massa. No, pero es que Kimi se ha ganado nuestros corazones, y aparte es el único James Hunt de la parrilla, y siempre lleva unas morenas. Por eso... Que no sé dónde encuentra esas morenas, mira, en Finlandia, pero vamos. Por eso está tan cabreado, tío. O sea, ha dicho, es que me han dado por todas partes, me han jodido la carrera. Dice, en el rollo con Vettel y Alonso se tocó con los dos. Bueno, no hubo una hostia ahí, porque sí, es que Kimi cómo controló, eso, tío. Eso qué barbaridad, tío. Bueno, qué barbaridad. Porque fue los que estaban metidos ahí sabían, sabían a qué jugar. Tres campeones del mundo. Cuidado, se tocó con los dos. Siete títulos ahí. Le tocaron los dos. Porque él tocó a Alonso, ¿sabes? O sea, de repente le pegó Vettel. Cuando le dio Vettel, se fue hacia Alonso. ¿Te acuerdas de las maquinitas antiguas? Que era la rayita y la bolita que venía y hacía ping, ping, ping, pam, pam. Hicieron con él eso. Y él era la bolita. A propósito de lo que dice Ujo, es que Silverstone, la lucha entre Vettel y Alonso fue porque eran Vettel y Alonso, porque ahí metes a un Nécora como Maldonado, y metes a Maldonado y Gutiérrez, y acaba uno de los dos muerto. No, muerto no, pero fuera así, o sea, volando, bueno, ya ha pasado. Muerto, ya joder pasado, con no, los muertos, sí, quieres que muera alguien, no, eres la Fórmula 1, pues que muera ti. No. Vamos a ver, ya se han enfrentado, tío, ya se ha visto lo que pasa, tío, o sea, uno se acaba pasando de frenada, Gutiérrez se pasa, y el Maldonado anda por allí, Maldonado por el aire. Tú ves, tío, a Maldonado y Gutiérrez a esa velocidad en recta y... Así de pegados. Yo los veo más pegados. Y que conste que yo los veo concienciadísimos con, digamos, el gentleman driver de dejarse los espacios. Sí. O sea, eso batallas es lo que duras. No hizo Massa. Ves a toda la parrilla concienciadísima. Sí, vamos a darnos aquí de hostias, pero con reglas. Me va a pasar. Bueno, pues qué cojones. Es lo que no había cuando vivía Schumacher. Es lo que no había. Claro, tío, o sea, pero me pasa. O sea, acabó, no pasa nada. Uno entre Alonso y Ricciardo, por ejemplo. Brillante, tío, o sea, brillante. Siempre dejando ese espacio, al límite. ¿Sabéis lo que dijo Ricciardo? Que se bajó del coche, dijo, yo durante el duelo con Alonso estuve con una sonrisa en mis labios, me lo pasé de puta madre. Lo disfruté como nunca, ¿sabes? Nunca había disfrutado tanto conduciendo. Sí, pues ya ves, como tiene que ser. Los pilotos... Alonso está más acostumbrado a tener... Y el mano a mano con Hamilton se lo debió pasar también de puta madre. O sea, tener a Hamilton detrás es que es la hostia. Aparte con ese coche, dices, hostia, es que es muy superior al mío. Aprendes muy rápido en esas circunstancias. Hostia, tío. Es que es lo que lleva tu nivel de pilotaje al siguiente nivel, cuando te estás peleando con los... Y una pregunta que os querría hacer. El que no escuchásemos comunicaciones de radio en la última lucha entre Ricciardo y Alonso, las comunicaciones de Ferrari, ¿fue una maniobra premeditada? También, otra maniobra. ¿O no hubo conversaciones? Conversaciones, seguro, no se quejó de nada. Pagar saliva estarían tragando en el muro de Red Bull. Había que verle cómo estaban los neumáticos, tío. O sea, se los tenía en la puta lona, tío. Es que es la polla, tío. Como llegó, yo no sé cómo aguantó a. No, aparte fue lo bueno también. Porque el motorhome es estrecho. Es que es pero lo que seguro que si antes. No le pasa, tío. Es lo que comentabas claro. Antes, que también fue el acierto de Pirelli de darnos esta carrera. Porque para mí sí, tío. Se vieron tácticas claro, de todo joder. Tipo, que hay se que veía arriesgar. Que, o sea, realmente iba a ser una parte de dura y competida, digamos, por momentos. Había ese claro. Misterio también de en Hungría, que lleva medio y duro, ¿no? Sí, ¿cómo sí, va sí. A hacer el uno? ¿Cómo a va a hacer por el culo. Otro? O sea, una carrera que ya es aburrida de per se, porque es muy complicado adelantar, tío. Yo llevaría... Hostia. Blando y super blando. A tomar por culo, tío. Y cinco paradas. Pues de puta madre, tío. Pues hay que parar cinco veces, se para, joder. No te da para las tres vueltas de lluvia extrema le faltaron para que ya fuera. Así de repente. Con los de lluvia. Calla, que estaba viendo yo. Hungría. Estaba viendo todavía no he visto Hungría en lluvia. Ah, lo he visto en motos, tío. Sí, el 2006. Lawson, el 2006. Que ganó. 2006. El 2006. La que ganó Button, tío, que iba a ganar Alonso. Es verdad, y De La Rosa hizo podio, es verdad, sí, joder. Tío, estaba viendo los entrenamientos libres y veo un Red Bull de repente y le veo la cámara subjetiva y veo un neumático rojo, el dibujo de Pirelli rojo y el otro verde. Digo, Me di cuenta muy rápido, fueron milésimas. Era parafina, evidentemente, claro. ¿Sabes? Pero digo, hostia, ¿no sería bonito mandar ahí a alguien con un intermedio y un... Y un blando. Eso ya se vio que fue en esta temporada. Sí, y lo sancionaron, manda cojones. Que lo hicieron salir de EPI, se equivocaron y le metieron, creo que había sido adelante, dos compuestos distintos. Sí, pero no el intermedio, tío. O el de es un mecánico claro. Cabrón, tío, y con un aerosol, ¿sabes? En fin, que por cierto, en uno de los toques, es que creo que fue en el de Vettel con Kimi. Le quitó el color a el neumático de Kimi, no tenía justo, le cogió... Bah, eso sí, eso es muy normal, y tío. Y se lo arrancó por completo. Eso suele pasar mucho en Canadá también. Man, sí. Neumático con neumático, al murito. Tío, hostia, en Canadá suele pasar mucho. Hostia. Al murito. Y de repente ya no tenía compuesto. Eso tú, va muy rápido, igual, ahí no levanta ni Dios. Tú vas a Canadá al muro y ves ahí una cosa que pone... ¡Pi! No pone nada más. Es el graffiti más guapo del mundo. En fin, ahora seguimos hablando de la carrera. Sí. Esto de presentar el programa al unísono, tío, me mola, ¿eh? Yo no lo estoy presentando. Sí, hombre, has hecho. Eso es medio como las virtudes. Os iba a decir, bueno, para rematar el asunto Ferrari, pongo yo aquí que Alonso quinto, como siempre. Por eso digo que no le influyó nada el frick, ni frac, ni los toques de la salida. Sí, Alonso quinto, porque no está Massa, ni Magnussen. Ni Magnussen. Bueno, avatares de la carrera. A Magnussen no lo tendría. No, de todas maneras, seguro. Hizo una salida de las de Alonso. Tuvo problemas de salida desde atrás. Sí, Ricciardo y Magnus están, efectivamente. Ricciardo, no. Por un momento estaría tercero. Y otra cosa, y porque Hülkenberg tuvo problemas. No sé si os fijasteis que estaba el tío andando ahí, volviéndose loco al volante. Todos los volantes. Qué dolor de cabeza. Todos los botones habidos y por haber. El pavo debió dar hasta el del agua. Tío, hostia. Que no se metió un dedo en el ojo porque tenía la visera. Pero tenía el dedo tonto ya. No sé. Problemas de graining desde el principio. Pero no tenía. Por eso Alonso se escapó de él y no hubo nada. ¿Tuvo algún problema? ¿Algo de motor o de algo? ¿Por qué no están ahí buscándole el setup para arreglárselo y no debieron dar? Bueno, acabó finalmente séptimo. Debieron dar para que no quedara fuera. Pero para acabar la carrera, pero no pudo hacer nada más. No pudo hacer mucho más. Yo creo que debió hacer una carrera de la hostia, Hülkenberg. Seguramente. Por los problemas que tuvo, seguro. Estoy seguro de ello, porque además acabó justo donde tiene que acabar. Donde tiene que acabar, ¿eh? Seguro que no, que terminó con la sonrisa de Ricciardo. Sí, porque dejó por detrás a... Ahora nada más, ¿eh? Dejó por detrás a su compañero de equipo. Y a, claro, y a los dos McLaren. Y a Button, sí. Hombre, es que Pérez se metió en su típico tren. Estoy viendo. Como siempre. ¿De qué estábamos hablando? No, dejó de a los dos McLaren y a Pérez, efectivamente. Sí, claro. Y a Kimi. Claro, tío. Pero vamos, Pérez ya estaba haciendo su típico tren a mitad de carrera, más o menos, un poco antes de... Ya estaba montando el típico trenecito Pérez. El ratoncito Pérez también le preguntaba... En este caso le duró poco porque venían como lobos. Pregúntaselo aquí. ¿De dónde sacaste esta clasificación? Mírala bien. Es que me estoy descojonando, tío. La saqué de... De la página de la FIA, porque... Mira esta, tío, mira esta. Porque Lewis Hamilton segundo. Esa es la clasificación, es el mundial de pilotos. Berto, tío. Pero Berto, por Dios. Perdón. Alberto, mantente sobrio, ya te lo hemos dicho, mantente sobrio. Estabas mirando otra página del iPad, tío. Sí, pero... ¿Qué le vamos a hacer? Desde que eres vegetariano, tío, esto... Vegetariano. Lo tuyo, no. Bueno, va muy mal. Menos a... Decíamos eso, que Hülkenberg séptimo, muy bien. Sí. Luego octavo y noveno, Button y Magnussen. Y décimo, Pérez. Kvyat, la barbacoa final. ¿Qué os pareció? Kvyat una cabronada en la sí. que se le fue la olla, porque no había sitio donde... Podría haber hecho una muy buena carrera. Una muy buena carrera. Que no hubiera acabado, porque hubiese acabado en una barbacoa. O sea que claro, al final... A lo mejor fue por culpa de... De ir a saco. Esas cosas... Se pagan. Se pagan. Pero fue bueno. Yo lo estaba viendo ahí dentro del coche y decía, joder, pero sal de una puta vez, que te vas a quemar. Había mucho humo y ya no se vio cuando salió, barbacoas, ¿sabes? Porque la de Kobayashi también fue bonita, que aparte seguía el coche... No lo viste en el entreno. Seguía el coche con el extintor, que no dejaba ni para atrás. Lo llevaban en la grúa y el tío con el extintor. Lo llevaban para hablar con el extintor. Dejó el coche. Por cierto, hay que comentar también la eficiencia alemana a la hora de retirar a Sutil de sí, pista, sobre todo, sobre todo cuando y los tractores. Una eficiencia terrible. Como se juegan unos huevos, el total allí es manda cualquiera. Había uno allí y dice, pasa. Sí. Tú manda a aquellos dos pringados de allí. Y llegaron antes los del otro. Eran argentinos. Me hace gracia. Alonso dijo que lo hubiera perjudicado ahí un safety car. Yo no le veo ahí perjuicio. Ni a él ni a nadie, creo. Ni a nadie. Sí, hombre, tal vez porque si... Él alarga los super blandos, que además los tenía que montar, pero hubiera entrado. Sí, pero entró... No es más, estaría bien entrar en ese momento. Entró para hacer 10 vueltas con los super blandos y faltaban 17 cuando... Ah, bueno, claro. Pero bueno, 6 vueltas más o 5, si se van 2 vueltas, te deja con un marrón de 15 vueltas con los super blandos. Con los super blandos, sí. Que, bueno, ya se vio. Bueno, pero Vettel ya estaba con los blandos. Otra maniobra para poder hacer la hubiera podido pasar, perfecto. Luego ya veríamos si después Vettel hubiera sido capaz de adelantarlo o no. Pero digamos que ahí se juntan todas las posiciones. O sea, Hamilton con Ricciardo. Pues no, porque aún tenía que entrar otra vez. Estaba a mitad del estilo. El problema pero de los super blandos de Alonso es que no eran los usados. Sabía que no le iban a aguantar. Él lo dijo. Sí, claro. No. Y es un neumático que dura 12, pues te quedan. Lo que está claro es que el no sacar el safety es otra maniobra para favorecer a Ferrari. Clarísimo. Pues no lo entiendo tampoco, pero bueno. Esta ironía, tío. Claro, Kimi, joder. A Kimi. Alonso dijo bien claro que no le hubiera perjudicado ni beneficiado en nada. Que lo hubiera perjudicado. Estaba todo el pescado vendido. Su posición era la que. Lo hubiera perjudicado porque tenía que entrar con los super blandos. Claro, tenía que entrar, cambiar demasiadas vueltas con el super blando. Aunque bueno, pasas un par de ellas o tres detrás. Bueno, pero también mejoran el consumo. Un problema enorme para Alonso. Porque se pasa la mitad de la carrera con la lucecita roja encendida. Sí, claro, los Ferrari, sí. Los Red Bull también. O sea, los eso Red es increíble. También lo ves. En cambio, es que los es una Mercedes, que tío, es la hostia. Es que yo creo que eso es un fallo, como decía Jata antes, no es que consuma más. Es que la tecnología italiana es tan poco fiable que la aguja de Ferrari marca mal. Sí, le meten 20 euros. La francesa también. Euros la francesa está cojeando de puta madre. Según el flotador, eso nos ha pasado a todos. La aguja sube o baja. Si coges una curva a un lado, y el final del depósito va más rápido. El final del depósito va mucho más rápido. Si te coge mierdilla abajo, pues no se forma embudo, ¿no? Tiene la forma embudo. Cuando te das cuenta, ya no hay. Ya no hay. Efectivamente. Joder, hablando de técnica, somos la polla. Sí, no, joder. De todas maneras, si esta es la mejora que dice Kimi, yo flipo con Ferrari, porque siguen exactamente igual y yo los veo cada vez peor. Tiene gran budo, tío. ¿Qué os parece que a Alonso le hayan asegurado la muerte? Ah, sí, a Alonso y a Kimi. Una gran evolución para el 2015, un paso adelante importantísimo. Importantísimo, vital. Ya están trabajando en el motor del año que viene. Como los demás no lo están haciendo, pues... Pues no lo sé. ¿Yo qué quieres que te diga? Van a copiar el motor de Mercedes, es lo que van a hacer. Sí. Yo lo haría, tío. Pero lo van a copiar a acuarela o a carboncillo. Lo digo en serio, van a copiar el motor de Mercedes. Acuarela. ¿Sabéis qué motor de Mercedes? ¿Dónde ves a mi italiano? ¿Sabéis que Mercedes tiene los turbos separados, uno delante y otro detrás del motor, de la unidad de potencia? Pues pretenden hacer eso, parece ser que eso es más ventajoso y Ferrari... Sí, pues arderán ir todos los días. Seguro que para el año todavía se dará cuenta que lo más ventajoso es metérselo en el culo y Ferrari lo tendrá arriba. ¿Sabes? Es cara. Bien a la vista, ¿no? Lo tendré bien a la vista. solo hay una cosa si, clara, si es por los precedentes históricos. Y lo del calor, perdona, Alberto, lo del calor es fácilmente arreglable, solucionable, tío. Correr sin la tapa motor. Claro, joder. Sí, total, copiarte a ti sí que no, no te van a copiar nada. A ti te va a dar por culo. Eso de tapar el coche para que se pistones al aire. Es más. Lo dejas bien visto para ver si hay algún imbécil que te copia algo. Y... para sentencia lo dejas. Respecto a lo del Ferrari y Alonso, es obvio que solo hay una cosa que sabemos a día de hoy. Y es que Alonso tiene contrato para el año que viene. Y el siguiente, hasta el 16. Yo creo que él como mucho va a estar un año más. Yo creo que el año que viene sí. E intentar, porque yo creo que tiene esa espinita de decir ganar un mundial con Ferrari. Pero esto es la pescadilla que se muerde la cola, porque este es el año que viene, sí, dan un paso adelante y dice, bueno, ahora ya estamos en buen camino. Pero ¿para dónde te vas? Y cuando se da cuenta tiene 90 años. Lleva años así, ¿eh? Ya lo sé. Lleva años. Pero irte con Honda, que no tiene ningún chico, que sabemos quién es, pero no tiene, hoy por hoy no sabe nada, y con esta nueva tecnología no tiene motores que haya probado, no tiene nada. Que por cierto... Yo creo que va a montar los del 86. Era muy poco fiable. Eso sí que es jugarse... Es lo que sabemos, que era muy poco fiables. Más que los demás. Pero hostia. 350 jacos más. Sí, eso joder, eso sí, macho. No. Tío, bastante más. Lo rebajas un poco para que todo el rato. Todo el rato. Os iba a decir otra cosa. El Matiachi ha montado unas cabecinas esta semana. Se ha cargado a Marmolini, ¿no? Y a, entre otros. Hostia. A Marmolini. Pues por culo. ¿Y sabemos quién ha puesto en su lugar? A James Stewart. Creo que está claro que en el departamento de motores. O mucho más arriba tenía que quedar cabezas, eso, porque vamos. Y el aerodinámico, tío, que se lleva metiendo la gama con la pull rod delantera, que es un fracaso. El diseño delantero de este año no sirve tampoco, tío, ya sabes. Es que ciertamente hace años... Que lo vea Gary Anderson y no lo vean ellos, tío, no me jodas. Hace años que solo aciertan en el color de la carrocería. El resto... Sí, porque ni en el nombre. Pero es el ritmo de trabajo italiano. Es así. En fin. Yo no os había dicho que entraba una nueva normativa. Yo lo que sí he notado en vosotros. No nos dijiste, ¡Ay! ¡Más premios! ¡Claro! ¡Luego más premios! ¡Más premios! Lo que veo es un cambio de actitud en los dos hermanos, en su ferrarismo. Tío, sigue siendo ferraristas, pero bueno, yo los veo resignados. Ya que intentan desviar la atención hacia otro lado para no hablar mucho. No. Y yo hablar como desde la distancia. ¿Sabes? Sigo diciendo lo mismo. Pienso que os habéis quemado mucho con Kimi. Y con Massa. Creo que... Que nos hemos quemado. Sí, en esta carrera creo que sí. Y, hostia, Ferrari, tío, sabemos lo que hay, punto. O sea, en este largo viaje por el desierto está claro que es lo tiene que haber de todo. Aparte estábamos hablando de Alonso, no de Ferrari. Y a mí Alonso puede hacer lo que le salga de la polla. Como si se va, no seré de los que lo vayan a echar tampoco de menos, ¿eh? Otro piloto bueno vendrá, que bueno Niki te hará. Lauda. Van a fichar otra vez. Jules Bianchi. Tranquilo, que a este ritmo, vete el palaño, ya está barato. Sí, mételes otro. Se vende barato, mételes. Bueno, vamos con las clasificaciones del... no eres capaz de leerlas, las leo yo entonces. Sí, yo las clasificaciones soy capaz de leerlas. Está bien grande, joder. Tenemos a Rosberg, primero mundial que hablamos, ¿de pilotos o de marcas? Vamos a marcas primero, porque total... ¿Esto es para qué preguntas? Tenemos a Mercedes con 366 points. Tenemos a Red Bull Racing Renault con 188. Williams 121, Ferrari 116. Un momento, ahí se ha dado ya la paradoja de que Williams ya ha adelantado a Ferrari. Paradoja. Pero una bonita. No es ninguna paradoja. Pero grullada. ¿Para qué? La palabra quedaba de puta madre. Los dos solamente tienen un piloto. Y hoy por hoy lo está haciendo mucho mejor Williams que Ferrari. Con lo cual es normal, porque los otros dos no puntúan. Porque además se le da puntos, pero de sutura, ¿no? Es que ¿dónde está? Yo creo que Bottas es mejor... Force India, debajo justo de Ferrari. No, Raikkonen tiene menos puntos que Massa, tío, terrible. Sí, claro. Es que si nos vamos a... Ahora que hablas de eso, por cierto, que ayer ya dejó a Alonso caer una puya, dijo que, claro, con un solo coche es difícil... Sí, bien dicho, además. Lo mismo puede decir Bottas. Sí, tranquilamente. Tranquilamente. Pero Bottas lo puede decir de un don nadie. Y Alonso yo creo que se equivoca porque estamos uno de siempre. Pese a lo que pese, es campeón del mundo. Massa es todo un subcampeón. Massa fue campeón durante 8 interminables segundos. ¿Que ha habido alguien en la historia del universo de la Fórmula 1 que haya sido campeón durante 8 segundos? No creo yo. Pues Massa, tío. Ahí lo tienes. Es un récord que no tiene Alonso, por mucho que joda. A gente. A gente. Bueno, sigamos. Tenemos a Ferrari ahí en la ignominia y Force India y McLaren empatados. Ah, no, 98 Force India, 96 McLaren. Ya, hay que darse cuenta que Force India está muy cerquita ya también. Acechando, ¿eh? Cuidadito, ¿eh? Ferrari está fuerte en su cuarta posición. Yo la veo. Aceptado. Está consolidado. Pues no, porque está claro que Williams va a ir hacia arriba. Tienen la próxima carrera a Hungría. Tienen que rizar. Red Bull va a ir hacia arriba. Tienen que rizar el rizo y acabar quintos. Eso ya sería la posición. Sí, porque el mito ese de Williams teniendo a Hulkenberg por ahí detrás, asegurándote puntitos como Alonso, esos van a estar tocando los huevos ahí a Ferrari toda la temporada, ¿eh? ¿Quién, Williams? No, Force India. Sí, sí. Force India yo lo teniendo veo a un cazapuntos como Hulkenberg, y Pérez que está no afloje también, un día Alonso. Pérez está puntuando. Que nos pasa hasta Force India. Por eso te digo, la quinta posición sería ideal. Quinta, sexta. No, quinta, que es lo... Quinta es ideal. Ideal de la muerte. Digamos, sería la real para la altura de la montura y de los pilotos, que aquí es un equipo. Hablemos de pilotos, entonces. Clasificación de pilotos. De campeones, dices. Sí, ilústranos. De campeones. Clasificación de pilotos. De campeones. Ilústranos, Jata. Lee, Jata. Tenemos a... Espera, déjame apretar el iPad de pasar aquí. Aumenta el tamaño. Nico Rosberg, lo tenemos, pones alemán. 190 puntos. Yo no lo puse, que yo solo copio y pego, ya sabes. 190 puntos. Podrías poner el germano hispano o hispano-germano, como os digo. Es germano finlandés, finla-germán. No tiene nada de español. Algo tiene, ¿no? Sí. Que habla español. Es solo lo que tiene, no tiene nada. Habrá un gen por ahí perdido. Da lo mismo. Rosberg, 190 puntos, alemán. Lewis Hamilton, negro, inglés, 176. 14 puntos. Está ahí. Después de los entrenamientos... A ver, eso no es nada. No está mal. No es nada, hombre. Está ahí. Desde luego no es nada. Y máximo teniendo en cuenta la última carrera de este Mundial, que eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta, ¿eh? Para que se saquen 51 puntos de diferencia, creo yo que Hamilton tiene que cometer muchas gambadas y tener muy mala suerte. Lo de los 51 puntos es si el otro rompe, ¿eh? O sea, claro, si el otro acaba la carrera, no son muchos siempre, pero... Sí, vamos, pero el segundo 50, suma 25, claro. No, 18-36. 36. Son 14 puntos de claro diferencia. Sí, por ejemplo, no me se acabarían empatados. Si así lo dirías, ¿quién te ganaría? No tengo claro, no me lo hagas decir porque lo tengo claro. Mira, esa menenita rubia, tío, al aire, no me fastidies. ¿Quién tendría más victorias? De momento, ¿quién no, tiene, ganaría ¿quién Hamilton, tiene más victorias? Yo creo que están empatados. ¿Cuál es la última carrera? ¿Quién no, tiene más victorias? ¿Cuál es la última Rosberg carrera? Que tiene 5. Llevan 4 cada uno, creo. 4 cada uno. Y uno Ricardo. ¿Cuál es el último gran premio? Abu Dhabi. Entonces, Rosberg. Si hubiera sido Brasil, Hamilton ya sabe lo que es. No, Hamilton jugando ese título en la última carrera es muy peligroso, ¿eh? Es tan peligroso como Schumacher, tío, que comete errores de cojones. Tío. Y luego tenemos en la tercera Ricardo. Es peligroso para sí mismo. Para sí mismo, sí, no para los demás. No, para su contrincante. No que eche a los demás de la pista, sino que comete errores el tío, claro. Se pone muy nervioso. Sí, tío. Lo sabemos. Ajá. Está claro. Porque, bueno, yo sé una cosa que hubiera querido comentar antes, pero bueno, no sé sacarla ahora a colación. Porque, de hecho, cuando fueron los entrenos, cuando fue la rotura de su freno delantero derecho negro, porque quedó negro el freno. Es de carbono. Sí, el carbono es medio gris, pero cuando lo pisa Fred, cuando lo pisa Hamilton, te pone negro. Extrañamente negro. O sea, quedó negro. El polvo que salió era negro. O sea, a mí no me jodas. Lo normal es que hubiera sido blanco. Tampoco él necesitaba por qué salir en ese momento a hacer la vuelta que estaba realizando, si os paráis a pensar un poquito. Porque quedaban 7 minutos para que terminara la Q1. Rosberg no tenía tiempo en ese momento. De hecho, se había marchado 2 veces fuera del circuito. Y Hamilton tenía la primera posición con suficiente margen de ventaja sobre el 15º. De hecho, pasó Q2. Claro, claro. No tenía por qué haber salido, porque en esa vuelta donde rompió, iba marcando tiempos en toda en los parciales. Igual, ver, eso es un poco de fallo por su parte. Bajo mi punto de vista, sí. Siempre hacen dos tandas. No, sí, pero es la Q1. Siempre hacen los estándares. Sí, siempre se hace. Están probando cosas, sí, haciendo probando cosas, ajustes al coche. Uno, cuando tienes a tu compañero sin haber marcado tiempo, porque Rosberg no había marcado tiempo. A ver, que es un error, que es un fallo. ¿Tú qué querías? Que se hostiase en Q2. Claro. Que se hostiase en Q2. Que se matase, como dices. Pero para la carrera fue mejor que se hostiase en Q1. No. Que yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo para lo que es Hamilton asentado de nuevo en el Mundial. Como vosotros ya parece ser que lo ponéis. Parece que estáis diciendo que ya tiene la cabecita en su sitio. Pues yo creo que no. Yo eso no se lo he escuchado a nadie, pero bueno. Yo lo saco entre líneas. Así interpreto. Saca. Yo pienso que tiene todavía que calmarse un poquito. Pues se tendrá que calmar si quiere luchar por este mundial. Pues bueno, pues dicho esto, pasamos a... ¿Quién está en el tercer escalón de honor? Dani Ricciardo. Ricciardo, sí, lo dijo antes, pero pasó desapercibido. Con 106 puntos, Alonso Bottas, que está ya pagado. Alonso 97. 97, es meritorio lo que está haciendo. Hostias, es meritorio, este chico. Ya te digo. Bueno, vamos a analizar el Gran Premio de Hungría, que es el siguiente. Este chico va a quedar sexto. Sí. Para eso tenemos a nuestro querido compañero Ujo, que es el especialista en analizar grandes premios. ¡Oh, qué gran circuito! Pirelli. Medios y duros de Pirelli, un circuito abrasivo, ¿no, Alberto? Perfecto. De ahí la elección. Vamos, espero que tengamos calorcito. Y cuidado 40, con 40 grados, así. Cuidado con los frenos, tío, que tampoco hay donde refrigerarlos, tío, mucho. Porque recta, lo de meta y nada más. Y se acabó. Y el resto es todo aceleración frenada, tío. Sí. El circuito es bastante fluido en todo caso, pero... Sí, bueno, no hay frenadas. Oportunidades de adelantamiento entre por casi táctica, una macho, y ninguna. O sea, cambiar así antes, que... acelerar... De... Que aparezca la lluvia, más que nunca, más que nada sí. En este circuito. Y, no, por no llamarlo yo, patata. Yo espero calorcito. Sí, porque además, sumado a los neumáticos a los putos truyos que nos van a meter para este... Un cambio. Para este gran premio, pues... Una parada, tranquilamente. Yo espero calorcito. Mal asunto. Yo quisiera calorcito. Los Mercedes me dan la sensación que con calor no van bien. Sudan. Con calor va bien Luis. Con calor va bien Luis. El negro. Yo por algo digo las cosas. El nórdico no. El negro. Pero el otro, macho. Pues entonces, igual, cambiamos. ¿Por quién apostáis para Hungría? Victoria y pole. Victoria Vettel. Victoria Vettel, pole Bottas. Eso le iba a decir yo. Yo sigo viendo un Mercedes ganando. ¿Y cuál de ellos? Pérez. Yo creo que Pérez va a dar la campanada en este Gran Premio. Tío, esto es serio, no te lo tomes a cachondeo. Es cierto, tío, ya lo verás. Yo creo que los Force India en un circuito tan virado van de puta madre. ¿Y la pole? ¿La pole para quién? Esa pole tiene que ser Pérez, si no, no se come nada. ¿Cómo comprenderás? Pues claro, también es cierto. Yo, sin embargo, voy a arriesgar más y voy a hablar de una pole de Rosberg y una victoria de Hamilton. Eso sí que es arriesgado, fijo. Sí. Es cual, me acabas de quitar la opción. Di lo contrario. Hamilton y Rosberg. No. Digo más como abandono de Rosberg. Abandono a Rosberg. O sea, Hamilton, Ricciard. Gana la carrera. Yo digo que gana Bottas y que la pole la hace Hamilton. Y acaba segundo. Rosberg no acaba. Bueno, eso es lo que quisiera yo, ¿no? Gana Hamilton, pole Hamilton y Rosberg segundo. Dios. Bueno. Pues dejando ya todo esto, entonces vamos a terminar nuestro programa, como siempre, con la reflexión del maestro Quiñonero. A estas alturas, la canciller alemana debe estar introduciéndose Frankfurt por todos los huecos existentes en su rollizo cuerpo bávaro. Alemania está en la cima, pero no por esos emigrantes de segunda, que aunque cuecen, no enriquecen. Son sus rubias huestes, apoyadas en el archiconocido rodillo alemán, las que están allanando el camino de la supremacía aria. Por cierto, ¿os imagináis cuáles habrían sido los comentarios de la prensa libre si el disco roto hubiese sido de Alonso hace unos años? Las manos negras existen, pero son para todos. Ya que Bernie dice, pay before you drive. Sí, es verdad, tío, es verdad. Qué bueno el mensajillo. Pues con esto entonces nos despedimos hasta el próximo programa, que será el lunes de la semana que viene, después de disputarse el Gran Premio de Hungría. Nos vemos. Pasada de Dios. Chao.